Chitos, David y Dubán y el gran Mateo. Él tiene razón, porque es cierto que tú y yo terminamos. Le doy razón si tú hablas de mí cuando quieres. Ya lo nuestro acabó y sin querer, sin darnos cuenta, nunca acepté a otra persona. Vives en mi cabeza. Tú eres mi todo y quiero que lo sepas. ¿Por qué no hiciste igual que te esperé? Ahora me extrañas a mí y estás con él. Y así no se puede. Y seguiremos amándonos, deseándonos en el recuerdo del ayer. Eres mi vida, mi todo. Seguiremos amándonos, deseándonos en el recuerdo del ayer. Eres mi vida, mi todo, pero ¿qué hago? Estás con él. Yo tuve mil ganas de verte a mi lado, pero ya ves, no quiero nada con el engaño. Y seguiremos amándonos, deseándonos en el recuerdo del ayer. Eres mi vida, mi todo, pero ¿qué hago? Estás con él. Estás con él. Y en la ciudad bonita, Rodrigo Durán Barón. Y en Cúcuta, Arturo Colmenares. Mis amigos, que te esperé. Ahora me extrañas a mí y estás con él. Y así no se puede. Y seguiremos amándonos, deseándonos en el recuerdo del ayer. Eres mi vida, mi todo, pero ¿qué hago? Estás con él. Yo tuve mil ganas de verte a mi lado, pero ya ves, no quiero. Seguiremos amándonos, deseándonos en el recuerdo del ayer. Eres mi vida, mi todo, pero ¿qué hago? Estás con él. Y seguiremos amándonos, deseándonos en el recuerdo del ayer. Eres mi vida, mi todo, pero ¿qué hago? Estás con él. Y seguiremos amándonos.